Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos a este primer podcast de la segunda temporada del podcast oficial del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y hoy engalanan este programa dos personas que se ganaron a pulso su estadía en este blog. Que de este lado tenemos a Aldo. Aldo, ¿cómo estás? Bien, bien, Giovanni, gracias por la invitación. Nombre a ti. Y por este lado tenemos a Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanni, muchísimas gracias. También muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues en este primer blog de la segunda temporada, en el cual ya dos de ustedes ya van a poder interactuar cada semana, el ríspido tema del día de hoy es: ¿deben o no morir los superhéroes? Y esto tiene mucho que ver y pues viene a colación sobre la serie que apenas estamos lanzando en México, que es la de The Other, la del otro, la de Evolución o Muere, en la cual el Hombre Araña, bueno, pues aparece un personaje ya conocido por varios de ustedes, que es Morlun, pero que ahora yo creo que ya va a regresar por todas las canicas. Pues le dejamos los micrófonos a Aldo y a Ramón, en el cual, bueno, pues Aldo está a favor de que los superhéroes se deben de ir, pero derechito a la corneta, ¿no? Que se deben de morir. Así es. Y por el otro lado, Ramón dice, no, pues, ¿qué pasó? O sea, los superhéroes deben de vivir. Entonces, ya el que veo que quiere hablar, pues, es Aldo, entonces pues, le cedemos la palabra. Gracias, gracias, Giovanni. Sí, mira, mi postura es que se mueran todos los superhéroes, secundarios e importantes, los que sean. La general es que los personajes o el superhéroe como tal tiene un origen que podemos rastrearlo hasta la antigüedad con los griegos. Como somos parte de una herencia cultural occidental, los primeros, digámoslo así, superhéroes, que tendrían que ser en realidad superhombres, son estos personajes que, por ejemplo, encontramos en la Ilíada, estos guerreros que asaltan Troya y que son gente que tiene capacidades superiores al hombre. En Troya encontramos al hombre más rápido, al arquero más certero, al hombre más fuerte, que curiosamente terminan teniendo alguna parte humana que va a posibilitar que los derroten en algún momento, ¿no? Para ejemplo práctico y concreto, ahí está el talón de Aquiles. Sí, Aquiles era prácticamente indestructible, salvo si algo le pegaba en el talón. El día que una flecha se le entierra en el talón a Aquiles, ahí acabó Aquiles. Y esta parte es muy importante porque termina siendo su condición humana que pervive sobre sus poderes, sobre esa superioridad humana que presentan ellos. Eso sería, digamos, un rasgo general, ¿no? Estos superhombres, al ser derrotados, tienden a viajar a la región de los muertos. Y en algún momento ellos ahí reciben una predicción sobre su futuro, una explicación de su pasado, les dan alguna nueva encomienda, en fin, ¿no? Tienen algún tipo de revelación y cuando regresan al mundo son portadores de un mensaje, son artífices de una nueva historia, en fin. Y por el otro lado tenemos una situación que yo mencionaba al principio que es particular de Marvel. Los personajes de Marvel son en todo momento seres humanos, siempre. Primero son humanos antes de ser superpoderosos, ¿no? Ahí tenemos a Peter Parker, a diferencia, digamos, de la competencia que tiene extraterrestres, ¿no? Que vienen de planetas que explotan. Él es un individuo que se ve inmerso en una circunstancia especial y obtiene sus superpoderes, ¿no? El caso de los hombres X, ¿no? Adolescentes con una situación mutante ajena a ellos. Y por lo mismo, mucha gente se identifica con los personajes de Marvel por eso, por ese origen humano que tienen. Mi postura es, los superhéroes son primero humanos que superhombres. Y por lo mismo pueden morir. Entonces deben morir. Mi problema con la muerte de los superhéroes es que a veces se hace mal. Se hace más por mercadotecnia, se hace más por un intento de darle mayores ventas a un título. Y creo que la posibilidad de la muerte de un superhéroe debe ser dan para mucho más que lo que hemos leído hasta ahora. Digo, y finalmente, esto en recientes fechas, pues la muerte de Ojo de Halcón, ¿no? Que por de ejemplo, hecho ahí, claro. Ahí desata muchas cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Híjoles, de veras que... ¡Qué bonito hablas! No, qué padre, ¿no? Qué buena onda. Todo lo que dices es muy cierto, pero yo creo que tenemos que ser... Bueno, en mi caso, ¿no? Yo respeto mucho tu opinión y estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que comentas. Sin embargo, primeramente hay que entender que es un héroe, ¿no? Ese es así como que el pináculo de esto. Y en mi muy diccionario personal, para mí un héroe es un ser, una persona que se da a sí mismo por bien de otros. Llámese humano, llámese extraterrestre, llámese lo que tú quieras. Es simplemente un ser que se da a sí mismo, quedarse a sí mismo, entregar lo que tú tienes o no tienes para que otros estén mejor, que te lleven una vida mejor. Yo considero que los héroes no van a morir jamás, porque es algo con lo que nacemos. Desde pequeños idealizamos y encontramos el heroísmo en muchas partes. Podemos hablar desde nuestros padres, podemos ver a un padre, a un hermano, a un tío, no sé, fulano de tal, que lo ves de una manera que, bueno, no sé, cuando eres pequeño y ves que se va a trabajar y todo, lo ves, lo idealizas y dices, es mi héroe, ¿no? Ya vas creciendo y ves a lo mejor el trabajo de un policía que puede ser heroico, de un bombero, de muchos personajes a nivel humano que son considerados héroes realmente. Entonces yo considero que los héroes imposiblemente van a morir. Pueden evolucionar, como lo comentas tú, que es lo que sucede con estos héroes griegos, que dices, bueno, mueren, sí, pero después son encomendados a algo más. Es una evolución, es un paso más, ¿no? Como lo que sucede, pues, en la vida misma, ¿no? Tú no puedes mantenerte siempre en un trabajo, dices, ay, ya llegué aquí y aquí me conformo, ¿no? Como que siempre estás buscando superarte. En la vida hay dos tipos de personas, ¿no? Los que tienen éxito y los que ven a los demás tener éxito. ¿Tú qué vas a buscar? Pues tener éxito. Pero los que tienen éxito son personas que se esfuerzan a sí mismos cada día para lograr las cosas. Y el verdadero héroe es el que entrega lo que tiene, su capacidad, sus habilidades, porque no todos tienen la habilidad de ser bombero, de ser policía, de ser aviador. No todos tienen esa capacidad, pero tú la capacidad que tienes es la que entregas para hacer las cosas para bien de otros. En el caso muy particular de lo que vienen siendo los cómics, en el caso de The Other, que todos, yo creo que, bueno, yo platicaba hace un rato fuera del aire con Giovanni, platicamos que The Other es una muestra más de lo que estaba sucediendo con Marvel durante mucho tiempo, que empezaba con muy buenas ideas, con historias muy padres, que se complicaban tanto que llegó un momento que la tenían que sacar a como diera lugar. Y es lo que pasó con The Other, que, bueno, no quiero contar demasiado porque apenas lo están editando aquí en México, y va a ser interesante que también la gente que nos escucha tenga su propia opinión, ¿no? Que digan, bueno, yo opino esto, pero ya hasta que lo lean. Sin embargo, es muy cierto el subtítulo que meten de evoluciona o muere. Es muy real, es una evolución. Los héroes evolucionan, pero difícilmente van a morir. Es algo que viene, tú mismo lo dijiste, desde antaño. Es algo tal vez desde principios de época. Es algo desde el mismo Jesucristo, perdón si me meto un poquito en este tema, pero hasta el mismo Jesucristo es un ser que se dio a sí mismo para redención de todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el heroísmo siempre va a existir y es muy difícil que muera. Puede morir un héroe, pero siempre, como la Fénix, ¿no? De sus cenizas, resurgirá otro héroe más. Sí, te estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no tengo claro algún argumento por el cual tengan que morir siempre y todos los personajes, pero me parece que le dan a la historia nuevos bríos, abren arcos argumentales que quizá ni siquiera hubiéramos podido sospechar. Me recuerdo mucho esta discusión que tiene en algún momento Magneto con Quicksilver cuando están a punto de matar a Wanda en House of M, que los Avengers y X-Men sí se plantean el hecho de tenemos que matarla. Bueno, ¿no? Simplemente la discusión entre Wolverine y Spider-Man, cuando dice Spider-Man, ah, qué chido, entonces un día enloquecen mis poderes, cuento con ustedes para que me den tiro de gracia. Exacto. ¿Qué dice Wolverine? Sí, seguro que sí, y cuento contigo para que hagas lo mismo. O sea, es así como que, oye, espérame, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cuál es el estereotipo del héroe ahora? Sí. Hasta Frank Castle puede ser un héroe, y estamos hablando quién es Frank Castle, es un asesino, claro, al final de cuentas. Un antihéroe, ¿no? Totalmente. Un antihéroe, completamente. Pero digamos, la posibilidad de la muerte dentro de House of M, digamos, como ejemplo concreto, creo que es básica. Si no nos planteáramos la posibilidad de que mueran los héroes, House of M, por ejemplo, no podría haberse escrito. No, incluso lo que sucede al final, ¿no? El hecho de lo que hace Wanda de suprimir el gen mutante en el 90 y... ¿qué por ciento de la población? 96 o algo así, ¿no? Una cosa tremenda, que es suprimir, le quita los poderes. Pero, ¿qué pasa? Quiero tocar un poquito el tema del Capitán América. Ustedes saben que hubo un tiempo que el Capitán América perdió el suero del super soldado, fue extraído de su... Así es. ¿Y qué pasaba con él? No dejó de ser Capitán América, no dejó de ser un héroe. ¿Por qué? Porque el héroe no es solo los poderes, sino lo que llevas dentro. La identificación con Peter Parker que todo el mundo tiene, ¿no? De, ay, Peter Parker, es que los problemas de renta y todo esto, eso es lo que lo hace héroe. No si trepa muros o si se cuelga y se suena a los otros villanos, sino lo que lo hace héroe es que enfrenta día a día la vida, la tragedia de haber perdido al tío, en el caso de Gwen Stacy cuando murió, cuando se casó, eso es ser un héroe día con día, y todos somos héroes de alguna manera, ¿no? Entonces, los héroes, en mi punto de vista, van a existir siempre, es imposible, y como lo comentaba en el blog, realmente, si no fuera por los héroes, muchos de los que estamos en el blog no estaríamos, así de simple. Es una parte como bien interesante que acaban de tocar, es Gwen Stacy. Gwen Stacy no era una superheroína, ni mucho menos, pero finalmente ahí ya te empiezan a plantear, ¿sabes qué? Es la novia de Peter Peter Parker, con la que se va a casar, es el amor de su vida y de pronto se muere, ¿no? Entonces es así de, sí se pueden morir en los cómics, ¿no? Claro. Pues independientemente que sea superhéroe o no. Así es. Tal pareciera que ser superhéroe implica poner en riesgo a todos los que te rodean. Y eso también es muy interesante. Hay una especie de sentido trágico en la vida de un héroe. Y en cierta forma es lo que trata Civil War, o que en su momento la competencia con Legends, si me permiten mencionarlo, no sea problema, con Legends también quiso tratar, aunque digo, se distorsionó un poco y no llegó al grado que llegó Civil War en estos momentos, pero siempre vas a exponer, cuando tú te das por algo más, siempre la gente, como en todo, ¿no? Hay gente que no quiere que crezcas, que no quiere que logres las cosas, entonces te van a poner un freno y van a ver de qué manera o te afectan a ti o afectan a tu alrededor. ¿Por qué es tan grave que Spider-Man se quite la máscara? Pues porque sabe que corre riesgo sus seres amados. No revelemos cosas, ¿no? No dije ni dónde ni cuándo, yo nomás dije por qué es tan grueso. A lo mejor se la puede quitar en el baño, no se sientan mal. Pero bueno, tal parece que el tiempo se nos está acabando, así que me gustaría que cada uno diera una conclusión final, en la cual dijera una, por qué si deben o por qué no deben, ¿no? Y finalmente, en todo lo que está ocurriendo ahorita, que bueno, que como estaba comentando Ramón, The Other empieza apenas a editarse en México, entonces yo creo que muchos lectores todavía no saben de qué se trata, pero creo que esa serie plantea la posible pérdida del héroe insignia de Marvel, ¿no? Así es. Que es, para empezar, lo más importante de la serie en sí, ¿no? Como que ya está implícito la posibilidad de que el Hombre Araña pueda morir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya para concluir, yo sigo opinando que los personajes tienen que morir, los superhéroes deben morir, porque es una forma de reavivar al personaje, de abrir historias que quizá no podríamos explorar de alguna otra forma. Es una forma también de poder regresar al sentido humano básico del héroe, que insisto, primero son los personajes de Marvel, primero son seres humanos y después tienen superpoderes, y creo que ese es mi argumento, ¿no? Tienen que morir por eso, porque podremos verlos, a partir de esas muertes podemos verlos evolucionados. Exactamente, estoy de acuerdo. Creo que sí, para concluir, como tú mismo dices, es necesario que mueran, pero sin embargo creo que el héroe va a existir por siempre. Yo no sé si Dios me permita llegar a viejo, pero ojalá yo pueda ver a un héroe morir de viejo. Eso sería muy interesante, porque ya tantos años puedes ver, como en Tierra X, ¿no? Que se plantea que el Hombre Araña, Que el hombre araña ya está viejito. Así es, así es. Pero realmente verlo evolucionar, como lo hemos visto hasta estos días, que bueno, empezó de adolescente, de chamaco de secundaria, y terminó actualmente ya es un hombre casado con un trabajo en la escuela y todo. Realmente espero algún día ver esa evolución, que llegue a morir de viejo. Y bueno, como te dije, de sus cenizas va a surgir algo más, va a haber una herencia. Los seres, para mi gusto, van a vivir para siempre. Definitivamente. Pues bien, esto fue el primer podcast de la segunda temporada del universo Marvel, y pues yo quiero darle gracias tanto a Aldo como a Ramón por estas sesudas y atinadas intervenciones que pues, han tenido, ¿no? Aldo. No, muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Seguiremos aquí fieles a Marvel. Muy bien. Ramón. Igual, Giovanni, muchísimas gracias, y por favor sigan como van, no desistan, mantengan esos precios y esa calidad que vale la pena. No, pues ahí vamos. Pues bueno, esto fue el primer podcast de la segunda temporada del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo, y no olviden seguir visitando el blog de Marvel, que es www.toquedequeda.net/bullpen, en el que van a poder discutir sobre los temas que les gusten. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.